anteriormente en la idioteca. Oye, como canta el gallo su amor, como la gallina. Agua fresca, 50 céntimos. Toma. Gracias. El ruido es una manera vaga y, o sea, y cuando digo vaga digo perezosa de hablar del sonido. Es una forma simbólica también, igual que el silencio, ¿no? Entonces, digamos que los dos están recorridos por ideologías. Y el ruido, que evidentemente a todos nos molesta, al fin y al cabo presenta un espacio de disenso, como se ha dicho alguna vez, un espacio en el que uno está obligado a discutir y a enfrentarse con el otro. Prepara tus audífonos, comienza la idioteca. Estáis escuchando La Idioteca. Hoy es el programa número 29. Estamos a 20 de octubre de 2014 y Raúl no está, con lo cual tendremos problemas en la mesa, habrá problemas en los niveles, pero el programa debe continuar. Para hoy tenemos audios entretenidos y una visita en el estudio. Sonará por aquí distintas covers de Juegos de Tronos, porque Raúl, antes de irse por una emergencia, nos ha dejado su temazo para el día de hoy, que no es más que un remix de esa banda sonora de la serie que tantos covers ha generado. También hablaremos del CNI, hablaremos de ornitología, bueno, más que de ornitología pondremos una sinfonía estupenda, cintas de Scratch, la fiesta del Cordero, Don Disebel con la entrevista a Sonitron de hoy, Black Midi, algo de Fixbacks y, bueno, loops y otra serie de sonidos que poco a poco inundarán esto. Raúl, te echamos de menos. Thank you. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Tal día como hoy, pero hace muchos años, en el 20 de octubre de 1882, y de hecho hay cierta controversia al respecto, porque no se sabe si fue realmente un 20 de octubre o un 29 de octubre. Hay confusión en las fechas de ese nacimiento. Pero bueno, el caso es que nacía el artista de origen húngaro, Bela Ferenc Deszko, conocido como Bela Lugosi. El nombre de Lugosi le venía de Lugo, en Transilvania, región de Rumanía, que fue donde él nació. Lugosi comenzó su carrera como actor en Europa, pero tras la Primera Guerra Mundial, donde participó, empezó a militar en colectivos de izquierda en su país y fundó el Sindicato de Actores. En 1917 contrajo matrimonio y posteriormente se separaría. Y fue entonces cuando tuvo que empezar sus distintos exilios, primero a Alemania en 1919 y posteriormente se marcha a Estados Unidos. Allí es donde va a protagonizar lo que será el papel que le dé mayor relevancia y por el que todos le recuerdan, que es el de Drácula. Esto que sonaba de hecho es la banda sonora de Drácula de Todd Browning en 1931. Después Lugosi se daría a las drogas, a la heroína, y su vida tomaría un cariz distinto. Ed Wood, director de cine de serie B, trataría de rescatarlo y posteriormente, pues, en la película que lleva el título de Ed Wood, se le rendiría homenaje tanto a él como a ese director de lo que serían llamar serie Z y que retrató tan adecuadamente Tim Burton en 1994. De Ed Wood es de donde hemos sacado esta locución. Señor Lugosi, ya sé que está usted muy ocupado, pero ¿puede darme un autógrafo? Desde luego. ¿Sabe qué película suya me gusta más? El Rayo Invisible. Estaba genial como acompañante de Karloff. ¿Karloff? ¿Acompañante? ¡A tomar por culo! ¡Karloff no se merece ni oler mi mierda! ¡Que se pudra en el infierno! ¡Es impresentable, lameculos! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha atrevido a mencionarme a Karloff? ¿Cree que hace falta talento para interpretar a Frankenstein? Es todo maquillaje y gruñidos. Bela, estoy completamente de acuerdo. Drácula para ese papel sí que hace falta talento. ¡Claro! Para Drácula hace falta presencia. Está todo en los ojos, en la voz y en la mano. Presencia. Exacto, exacto. Pareces un poco agitado. ¿Quieres salir fuera a tomar el aire? ¡Y una mierda! Estoy listo. ¡Que rueden las cámaras! Rodando. Escena 97. Sonido. Toma 1. Claqueta. Acción. Temed. Temed. Temed todos al viejo dragón verde que se sienta a menudo a vuestra puerta. come bebés, rabitos de perro blanco y gusanos gorditos. Cuidado, tened cuidado, cuidado. Espera. Manejo las cuerdas. Manejo las cuerdas. Corten. Perfecto. Estás escuchando un delay. Y esto era un diálogo de Ed Wood, la película que, como antes comentábamos, protagonizaba, en realidad quería decir, readaptaba la historia del propio Ed Wood y la de Los últimos días de Bela Lugosi. La protagonizaba Johnny Depp en el papel de Ed Wood. Y ahí se podía ver cómo fue la filmación de Glen O'Glenda, que era una de las películas que afrontaba Ed Wood en ese momento y para la que quiso contar con el actor Bela Lugosi, uno de sus fetiches y de la que era muy fan. Ed Wood, como comentaba, fue uno de esos directores también pues poco reivindicados en su época y que se vinieron arriba o que tuvieron una segunda juventud cuando llegaron las gafas de pasta. Y la serie Z, a la que él prácticamente pues puso en el mapa, fue un género del que fue precursor, se convirtió en una serie de culto y en una serie de películas que hasta el día de hoy son reivindicadas por mucha gente, dada su bajo presupuesto, su escasa fidelidad, pero su carga tanto emocional como cómica, depende de la lectura que se haga. Ed Wood nacía en Nueva York y nacía también en octubre, como Bela Lugosi. En este caso sí que hay fuentes fidedignas que hablan del 10 de octubre de 1924, con lo que ahora mismo estaría en los 90 años de edad. Y su mayor éxito fue la película que dirigió sobre Plan 9 del espacio exterior, que fue tras la muerte de Bela Lugosi en 1959, y que, bueno, pues parte de esas últimas escenas de Lugosi con vida, apenas 5 minutos que había rodado. Fue además su mayor éxito, y con un presupuesto inferior a $60,000 fue capaz de llevarla a cabo. Es la que se considera su obra cumbre, a pesar de todos los defectos que no hacen más que aportar y sumar, como en muchas otras facetas de la vida. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? Hey, Estás escuchando una red. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Seguimos aquí y creo que si nada ha fallado nada, contamos con la ayuda telefónica de nuestro miembro más lejano. ¿Qué tal estás? ¿Qué pasa, tronco? Qué bien te oigo. Suenas estupendo. No estás haciendo tus deberes hoy, ¿no? No, la verdad es que el plan era hacerlos, pero movidas personales, he tenido que venir a Tierras Altas y nada, aquí hago lo que puedo. Me has llamado y nada, presentar el crimen, ¿no? Claro que sí, The Winter is Coming, ¿no? Que es lo que toca. Pues el crimen de hoy va de una noticia súper interesante que leímos en El Confidencial, que no creo que sea un periódico muy fiable, pero que en este caso nos pareció algo reseñable, y era la de el nepotismo corroe el CNI, se titulaba, que ya de por sí el título da... Sí, da pistas. Da pistas, deja viajar la imaginación. Era, hijos, nietos o sobrinos de espías copan el 75% de los cargos en el centro. ¿Cómo has hecho tú esta interpretación? Bueno, un poco relativa. A ver, teníamos una idea, Vin, conoces, que no voy a desvelar, pero que falló. Y con los materiales que había ido recopilando para hacer esa idea inicial, pues intenté hacer otra historia. Y bueno, el resultado es bastante ambiguo. Cada uno lo valore. Ah, pues eso está muy bien. Es un poco asombroso, ¿no? Que el 75% de la plantilla del Centro Nacional de Inteligencia pueda ser filiada simplemente por relaciones familiares entre ellos. No parece sí, que esté... Dan ganas de conocer a alguien del entorno, ¿no? Sí, seguro que si tiras de Facebook trazas ahí toda una red de espías. Pues sí, sí. Entonces, ¿no nos vas a desvelar nada más? Simplemente yo enchufo esto bueno, y... desvelar... Hombre, tú ya lo has escuchado, pero puedo decirle a la gente que... es el príncipe, es el rey, el que suena al principio, y suena porque realmente lo que estamos escuchando es el archivo sonoro de cuando protegieron... al príncipe en su posesión. Ya, estás convencido, okay. ¿No? Claro, entonces ese vídeo se utilizó para alistar, digamos, a gente. Es que es muy, muy, muy rebuscado, tío. Es que si no lo explico es imposible. Tío, ese vídeo se utiliza en el CNI para reclutar a gente, pero como es un vídeo tan malo, han tenido que recurrir a familiares. ¿Y tú no crees que sí hay que explicarlo? Es que no, igual no está bien. Yo creo que no se entiende nada. Pues ala. O sea, sinceramente. Pero bueno, me hizo muchísima gracia la voz del príncipe con el tema este de Bootkid. Y yo qué sé, me gustó el resultado. Y dije, pa'lante. Pues que suene, que suene. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona. Consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una gran nación, señorías, en la que creo, a la que quiero y a la que admiro, ya cuyo destino me he sentido unido toda mi vida como príncipe heredero y hoy ya como rey de España, como rey de España, como rey de España. Rey de España. Mientras se forjaba la historia, los ojos de la nación estaban en el mandatario. Pero los ojos del servicio secreto estaban en la gente, atentos al mínimo detalle que pudiera significar una amenaza. El estrés se manifiesta al máximo. El ex agente Daniel Bongino tuvo un rol clave en la planificación de la toma de posesión. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. El servicio secreto intervino mucho antes de lo que se había hecho en el pasado. Pero nunca antes habían tenido que proteger a alguien. Al acercarse la toma de posesión, una amenaza real pone a todos en alerta máxima. La clave es la comunicación. Hay una razón para que este audífono sea un símbolo del servicio secreto. Es el elemento comunicacional más importante que tienes. Hay que estar en un lugar específico en el instante preciso y uno es guiado por un supervisor, tal como lo hace el director de una película. Te permite actuar al estar en el lugar indicado en el momento correcto. El coordinador jefe está en un centro de comando conjunto, donde recibe información de satélites, medios electrónicos y fuentes humanas de múltiples agencias. Todo lo importante es transmitido de inmediato a los agentes en la ruta del desfile. Pueden decir, ojo con el sujeto de camisa roja y pantalones vaqueros. Esas son las cosas que los organismos de inteligencia eficaces como el nuestro pueden detectar. El Centro Nacional de Inteligencia está formado por 3.500 hombres y mujeres que de forma voluntaria han decidido servir a España en una actividad singular como es la inteligencia. Estás escuchando un delay. Ah, Aquí seguimos en la idioteca. Como sabéis, es lunes, esto es un quincenal, así que el próximo lunes os libréis de nosotros. Y ya tenemos por aquí, por el estudio, a Enano de Sonitron. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Qué bien, acertado con el micro y sin probarlo y sin nada, ¿eh? Eres un profesional. Podría haber sonado cualquier otra cosa. Pues sí, probablemente. Pero bueno, las cosas que sonarán probablemente pues serán a continuación, ¿no? Sí. Que es de lo que se trata, porque yo he venido para hablar de lo mío. Y ya sé que usted tiene un tono muy serio y muy susurrante, y a mí esas cosas me ponen muy nervioso, por cierto. Ya sabes, es que es el sótano, como en Radio 3. Que se claro, claro, ¿no? Por eso creas ambiente, ¿no? Hablando así, de forma tan orgasmática o algo así. No, es que no soy capaz de pensar rápido y correcto. Entonces pienso lento y hablo tonto, así como... Ah, bueno, flojito. Tiene su lógica, entonces, ¿no? Me callo, ahora entiendo todo. Es un truco para hacer que la mente vaya a la misma velocidad que la boca. Ah, pues bien, bien. Debería empezar yo a hablar así de despacio. ¿Y qué es el fascinante mundo de la música electrónica? Ah, ¿ya quieres que empecemos a hablar del fascinante mundo de la música electrónica? Sí, para meter un temilla y que la gente vaya haciendo apetito. Vale, pues esto es un disco que se acaba de reeditar en el sello Sonitron y es un artefacto bastante buscado, sobre todo por los amantes de lo que intenta conseguir lo que serían los inicios de la música electrónica. Uh-huh. Eran dos señores, uno que se llamaba Tom Disenbel y otro Kim Baltan. Eran dos holandeses y trabajaban en un estudio que había montado la compañía Philips a finales de los años 50, ¿no? Y estos dos señores dieron rienda suelta a su imaginación. Realmente lo curioso de este disco, de este artefacto con tan increíble nombre, es que solo salió editado en Argentina, ¿no? Y aquí incluso en España creo recordar que hay un single por ahí de estos que se pagan también auténticas burradas y bueno, el oyente lo que podrá escuchar pues son los primeros experimentos musicales de estos dos grandes genios de los inicios de la música electrónica. O sea, que habéis tirado abajo el precio del mercado usado. Sí, de eso se trata, ¿no? De que hundas a los especuladores. Me parece estupendo. Sintonízanos en estéreo. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Pues eso que escuchábamos hasta hace un segundo era el disco del fascinante viaje. Mundo de la música electrónica. Ya, es que me voy a fantasía en órbita. Si veo, te vas ahí al más allá. Veo naves espaciales y veo todas esas cosas y enseguida empiezo a sospechar que algo raro ocurre aquí. De hecho, es que sonaba a través de la preescucha, por eso te estabas volviendo loco. Bueno, pues quedaba bastante bien, porque si te das cuenta, esto puede ser un fondo idóneo para... Pero es que el oyente se lo ha perdido. Tú estabas abstraído mientras... Yo siempre estoy abstraído. El oyente estaba en otro lugar. Es algo bastante habitual. Pues surgió una duda que te manifestaba durante la escucha de la canción. Mira cómo hablo, ¿eh? Sí, sí, sí, me parece fenomenal, porque así te entiendo. Si me hablases con monosílabos, pues me resultaría más complicado, o lanzando gruñidos. ¿Te decía si estos discos habían sido grabados en mono o en estéreo originalmente? Bueno, estos concretamente, por cierto, ahora pasaremos a seguir escuchando a este gran señor con otro disco de él, de Tom Dissembel, se grabaron en estéreo, porque era lo que te comentaba... a micrófono cerrado, la mayoría de estas cosas, por llamarlo de alguna manera, de estos experimentos sonoros, estaban auspiciados por grandes estudios y era una época en la que, digamos, se estaba intentando desarrollar lo que era pues los equipos de sonido, que tiene mucho que ver, ¿no? Incluso existían grabaciones cuadrofónicas que se llamaron, que para escucharlas bien, una grabación cuadrofónica, pues tienes que tener cuatro baffles, ¿no? Para poder captar todos los detalles como Dios manda. Con sus cuatro orejas. Eso es, efectivamente. Pero estos eran más humildes, era sonido estéreo. También es cierto que todavía, hasta bien entrado de los 60, muchas de las bandas dentro, sobre todo del ámbito pop, por llamarlo de alguna manera amplia, seguían grabando en mono. Incluso otro visionario del sonido, que fue Joe Meek, sus grandes grabaciones son en mono. O sea que todavía se alternaba. El estéreo llegó un poco más tarde, en plan generalizado, por decirlo de alguna manera, porque se grababa mucho en directo. Pues en nuestra sección de hoy de laboratorio de reciclaje, después de escuchar también estas teorías de laboratorio que nos ha traído el enano de Sonitron, queríamos acercarnos al Scrubboard, que es un proyecto de estos que hay en Kickstarter, esa especie de web de crowdfunding para hacer cacharritos y financiar proyectos empresariales. Y el Scrubboard es algo que un tal Jeremy Bell quiere financiar y sacar adelante, y es una tabla donde hay una serie de cintas magnéticas y se practica el scratch sobre cinta magnética. No es la primera aproximación. Existieron, pues, por ejemplo, en Radio Apori, Ben Roberts ya hizo Your Magnetic Lifetime, que incluso utilizaba bandas magnéticas de los billetes de avión, cuando llevan esas bandas magnéticas, o de los billetes de tren, que solían llevar también adosadas, y eran experimentos sonoros con ello. En este caso, la aproximación es bastante más musical y vamos a ver cómo sonaría ese supuesto Scrubboard, que no es más que, como os comento, dos cabezales magnéticos de reproducción, un par de cintas, donde además puedes marcar en qué puntos está el sample que quieres lanzar, algo que es más intuitivo que en el vinilo, donde es más difícil hacer marcas, al ser un continuo y redondo y no ser una cinta lineal. Y bueno, pues esos experimentos son los que nos llevan hoy a ver otras aproximaciones a la cinta magnética. What? Estás escuchando un phaser. Esa era la demostración que hace Jeremy Bell de su invento del Scrubboard, que parece que va a fracasar. Últimamente hay muchos fracasos en Kickstarter. De hecho, no sé si tú sigues algún tipo de plataforma de estas. No, no, la verdad que no, no me da tiempo. En serio, me resulta mogollón de agobiante. No, no, me porque parece. Porque hay demasiada información. Sí, a nosotros nos pasa, ¿eh? Entonces creo que eso es además contraproducente, porque al final es la mejor manera de estar desinformado. Por eso mucho. Navegas en catálogos clásicos. Claro que sí. Para la reedición de las joyas que retienes en la memoria, ¿no? Está bien. Pues en este caso, como decía, era el Scrubboard de Jeremy Bell. Y bueno, pues hace poco además había también un experimento de Kickstarter que era un router anonizador, o lo que es lo mismo, una especie de router al que te conectabas en tu casa, lo instalabas y a partir de ahí navegabas vía Tor de forma segura, que resultó ser un auténtico fraude. Era un tío que estaba comprando routers a China y vendiéndolos más caro con una pequeña modificación de software que le había hecho, con lo cual no era un invento original y que además fallaba por todos lados, no garantizaba privacidad ni nada. Le ha tocado devolver una pasta, eran cientos de miles de dólares lo que había recaudado y debe estar en auténtica bancarrota. Como decíamos, el Scrubboard no era el único acercamiento. John Magnetic Lifetime, no sé si he pronunciado bien o no, pero bueno, era también una forma de acercarse, y hubo también exposiciones en algunos museos y de aquí incluso, creo recordar que en el Reina Sofía o en algunos similar, donde también se utilizaron cintas magnéticas con otras aproximaciones más científicas y experimentales, no tan escrachadoras como este último que hemos escuchado. Y este, por ejemplo, es uno de los experimentos que llevaron a cabo Ben Roberts y colegas para Porir Radio. Sintonízanos en estéreo. ¿Te ha gustado, verdad? Esta sí, un poco más, ¿no? Que como es más amusical. En ocasiones es como algo necesario. Sobre todo porque no se convierte en un estímulo que puedes retener en tu memoria. Y eso en ocasiones agradece. Vamos a escuchar Fantasía en Orbit, ¿no? Sí, Fantasía en órbita. Si antes habíamos escuchado el fascinante mundo de la música electrónica de Tom Dissembel, lo que pasa que, digamos que en esas sesiones de grabación, pues estaba acompañado por otro holandés, que era Keith Balta. Y esto es un poco posterior, porque lo anterior era de finales de los 50, y esto es justo cuando comenzó la década de los 60. Es quizá mucho más ya más rayante, más experimental, y vemos ya al hombre que ya había abrazado, bueno, desde hacía tiempo las enseñanzas de Stockhausen, y lo único que quería pues era a partir de ahí pues abrazar un poco pues todas las nuevas tecnologías. y gracias a él, bueno, digamos que él fue como el precursor en Alemania, y sobre todo su influencia, la de Diesenbell en Alemania y en Düsseldorf, que fue donde el punto de partida de todo el sonido kraut, pues fue esencial, y ahora pues ustedes lo sabrán en cuanto escuchen esta especie de experimento, ¿no? ¿Qué te llevó hasta estos discos? Pues, ¿cómo que el que me llevó? ¿Que sí, ¿por qué no sé. Los descubrí? Sí, ¿en qué momento dijiste, esto es lo que voy a editar? Pues es muy curioso, porque yo tengo el fascinante mundo de la música electrónica de una manera bastante casual, y hace muchísimos años terminó en mis manos simplemente por la portada, fíjate. ¿Mm? Sí, y ya luego con el tiempo me tiré muchísimos años sin saber qué eran ni quiénes eran ni nada, y ni siquiera retenía los nombres de Tom Disenbell, y luego ya pues también ya cuando transcurrió un tiempo, una vez acabó un amigo mío que es un gran pajero de la música y me empezó a hablar de él, y entonces se me abrieron los ojos, pero estamos hablando de hace muchos años. Un proceso de edición duro. Desde pues luego. Sí, claro que sí. Pues se va a sonar un nuevo tema. Esto era Fantasía en órbita, unos sonidos más duros que los anteriores. Bueno, depende para los oídos, ¿no? Ya cuando uno los tiene totalmente, no sé cómo definirlos, ¿no? Como endurecidos. Bueno, yo directamente hoy, por cierto, esta mañana cuando me he levantado, no escuchaba nada. ¿Pero un tapón o qué? No lo sé, pero me notaba totalmente sordo y con una especie de dolor de oído izquierdo increíble. Supongo que es como el típico catarro de este mal curado, que en ocasiones lo que hacen es lo que te provoca es infección de oído. Y fíjate, yo creo que tengo eso, porque de hecho me noto raro. ¿Qué rulen esos cascos por la emisora? Pues eso. En Sonitron por ahora hay dos referencias, estos dos discos. ¿Tenéis planes de seguir? Sí, ahora vamos, sí, los planes son lentos pero seguros. Estas han sido las dos referencias, Fantasía de Tom Dissembel la 1, la de Fantasía en órbita número 2, y esta semana vamos a enviar a fábrica la referencia número 3, que estamos llenos de gran ilusión, porque quizás sea, bueno, por lo menos para mí, uno de esos discos claves de la era espacial pop, y nos estamos refiriendo a un clásico, a Martin Manning. Para muchos igual no os dice nada, pero hubo una serie que aquí se llamó Dimensión Desconocida, que en inglés es The Twilight Zone, que marcó a toda una generación, sobre todo en los años 60. El encargado de poner la banda sonora pues fue también un ingeniero de sonido, un hombre que trabajó bajo las órdenes de grandes compañías como NBC o CBS, y siempre pues le ponían una gran orquesta, un gran estudio en sus manos, y el hombre pues desarrollaba pues su gran imaginación musical, y sin duda ustedes lo descubrirán, porque es increíble, que probablemente para mí sea este uno de mis discos favoritos. Reúne todo lo bueno. ¿Y cualquier corte te vale? La 2 es la buena. Bueno, la buena, hay muchas buenas. Forbidden Planet. Espérate un segundo, que todo va nada, despacio. Nada, hay paciencia. En el palacio de la Ela, ya lo sabes. Tenemos, como siempre, esos pequeños problemas de lectura, y como habíamos dejado el disco dentro, se había puesto en modo sleep, dice aquí. Anda, se pone a dormir. Se ve, bueno, que un lunes a las 10 de la noche. Hombre, yo creo que es lo que uno debe de estar haciendo, ¿no? Pues después del fin de semana, la mayoría de los mortales se dedica a matarse y destruirse, menos nosotros, que somos gente que intentamos sacar provecho a nuestro tiempo libre y hacer cosas buenas. ¿Tienes una voz radiofónica como que me suena? Pues a mí no. Sintonízanos en estéreo. Qué bonita melodía me ha parecido sonar ahí de fondo, ¿verdad? Y la que venía, ¿eh? La que venía también era bonita, ¿eh? Vuelve a ser la preescucha. Ya, vale, vale. Hay vale. Gente que no está entendiendo esto. Vale, vale. Martin Manning y de Twilight Zone, ¿no? Sí, sí, sí. Es que desde que hemos arreglado estos monitores aquí en la mesa de sonido de Radio Ela, utilizamos más las preescuchas y dan sustos a nuestros invitados. Oyen cosas bueno, que... Bueno, yo siempre estoy asustado, o sea, que tampoco es que sea aquí una novedad. ¿Sí? No, bueno, sí, no, sí, ¿no sí. será por estas melodías tan siniestras? Yo, sinceramente, pienso que no son siniestras, al contrario. No, pero hay cierto componente deshumanizador en esta música de máquinas, y a pesar de que un instrumento musical, ya sea una guitarra, una batería o otros que son eléctricos y enchufables, no son sonidos de por sí naturales, no suelen permitir fantasear tanto o viajar a mundos desconocidos como el de la música electrónica, pues al estilo de Dissevelt o estas cosas hechas con sintetizadores que permiten notas de duraciones infinitas u otras cosas que en el mundo real son difíciles de alcanzar. Pues sí, sí, sí. ¿Y? ¡Qué cabrón! ¿Y? Y nada, me quedo aquí. No, pues aquí no hay que quedarse, al contrario, lo que hay es que viajar con esta música. ¿Sí? Que para eso se edita, para que los oyentes puedan viajar, ir a otros mundos. Pues si te parece, voy a intercalar una de nuestras estupendas secciones de viajes, nuestro otro mundo. Paisaje sonoro. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Tenemos las cuñas gastadas de tanto usarlas. Esta cuña antiguamente era mucho más luminosa y mejor. ¿Y ahora qué ha pasado? Que ya... El uso. Sí. La escuchas con otros oídos. Pero bueno, se destiñe. Sí, se destiñe. Hoy en nuestro paisaje de sonoro viajamos, como casi siempre, y en este caso hacemos una visita al norte de África o a la frontera sur de Europa. Si en la jornada anterior, hace 15 días, aquí sonaban unos sonidos de aduana, se podía escuchar el check de los pasaportes, esa especie de sonido sordo de sobre la mesa que habéis escuchado ahora mismo, pues hoy nos vamos directamente hasta la ciudad de Tetuán, donde se celebró, pues hará menos de un mes, la fiesta del Cordero. La fiesta del Cordero es una fiesta que, bueno, como suele ocurrir en las fiestas populares, su nombre lo recibe del que menos disfruta de la festividad, el cordero sacrificado, para comer en familia y demás. Pero bueno, lo curioso es que durante días se llena la ciudad de corderos. Hay corderos dentro de los bares, dentro de las tiendas, en casas particulares, en los rellenos de escaleras. Todo el mundo compra un cordero. Los niños juegan con él durante unos días, como ocurría aquí antiguamente con las gallinas y similar, cuando la gente venía de los pueblos a la ciudad, y luego pues se sacrifica para comerlo en el día indicado, que desconozco cuál es porque no soy muy de rituales religiosos. ¿Tú sabes cuál es el día del Cordero? No, realmente no. Bueno, pues esto que vais a escuchar es la... ¿Y el del cerdo? ¿El día del cerdo? Sí. No tengo ni idea. San Martín, ¿no? Sería, ¿no? A todo cerdo le lleva San Martín. Supongo, claro, en San Martín se comían cerdos. Claro, pero mi duda es cuándo es San Martín. Para eso recomendamos a todos los oyentes que ahora mismo tengan delante un ordenador y nos escuchen por streaming, que pongan en su buscador favorito San Martín. Y mientras tanto podéis escuchar la fiesta del Cordero, que a mí... Es uno de los audios que bueno, nos han pasado, ha sido una colaboración de Bonnie, y que al montarlo, porque nos ha pasado varios extractos, he sentido auténtico pavor. Los corderos tienen un sonido muy grave. Yo pensé que era un quejido agudo, y no. Es grave, es grave. Yeah. Claqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Aquí seguimos, emitiendo en directo un lunes más, en concreto un lunes que viene a ser 20 de octubre de 2014, un momento único, no se va a volver a repetir, ¿lo sabes? Hombre, seguro, tal día como hoy no se volverá a repetir, y este instante tampoco, y cada segundo que pase es irrepetible, fíjate. Que ¿Lo estás disfrutando entonces? A tope. A tope. Yo siempre lo disfruto a tope. Me alegro. Tú no te prives de nada. 2014 es el primer año que desde que bueno se empezó a hacer este tipo de celebraciones en el que no se certifica un solo disco de platinos. Desde que en 1976 comenzó esta especie de ranking por el cual debías de vender 1 millón de copias en solo algunas semanas del año. No sé cuál es el tiempo en semanas que dan, pero vamos, en concreto era una venta rápida de 1 millón de copias. Y aunque este año hay discos que se han acercado al 1 millón de copias, ninguno lo ha vendido en el lanzamiento. Solamente Beyoncé y Lordi se han acercado, y también Foo Fighters con Sonic Highway ha estado ya cerca de ese éxito comercial del disco de platino, pero se va a quedar ausente. ¿Tú qué crees? Yo creo que es una pena que Camela no consiga el disco de platino, que son los artistas que más se lo merecen. Eso es lo que pienso, honestamente. Pero, no. Quiero decir, como editor de vinilos, ¿te preocupa? Me parece escalofriante que Lordi venda muchos discos, pero bueno, el mercado es así de absurdo y está lleno de incongruencias, evidentemente. Y sin embargo, ¿el mercado acoge bien los discos de Sonitron? ¿Qué tal estáis? No, el mercado de Sonitron es bastante limitado porque normalmente constan de 500 copias, o sea que tampoco es que nos vayamos a hacer de oro, ¿no? Así que es un mercado bastante limitado y especializado. De hecho, tampoco hay para más. Ten en cuenta que cada vez hay más lanzamientos y entonces se está forzando mucho lo que es el mercado, ¿no? Y el ritmo que hay de edición es una locura y no se corresponde con la demanda real. Eso es cierto. Entonces las personas que consumen discos ya no tienen 10 para elegir, ahora tienen 100. Y lo que ocurre es que la venta pues al final se dispersa. Así que eso es lo que ocurre. Pero bueno, Sonitron no es sello de masas, ¿no? No, precisamente no. Tampoco lo pretende. Pero ¿quién pretende? Yo creo que es que si buscas un objetivo, o si buscas en este caso, ¿no?, vender más, lo tienes muy difícil porque es un negocio bastante duro, el de la música, ahora mismo, ¿no? Me refiero a ingrato. Sobre todo lo que se refiere a la venta del soporte. El negocio no está en el soporte, está en el control editorial, que es hacia donde tienden todas las compañías. Ya el soporte es una mera excusa, a pesar de que ahora las multinacionales estén intentando otra vez reactivar las ventas de los vinilos y vendiéndolo como un objeto para esos jóvenes emprendedores que necesitan redecorar su hogar. Esa república independiente. Sí, sí, sí, de tu casa. Eso, de tu casa. En el caso de Sonitron, lo que editáis son vinilos, porque sí. Bueno, el resto de formatos físicos prácticamente han desaparecido. No, todavía. Esto es todo tan absurdo y tan chorra que ahora se habla de, y de hecho existe, ¿no?, sellos que están reactivando y lo que es la venta de la cassette, ¿no? Uh-huh. Ahí tienes a Burger, que es un sello que edita como una media de 10 referencias al mes. Son todo ediciones muy limitadas y bueno, luego siempre fue un formato que estuvo activo en algunas escenas, ¿no?, como sobre todo las de torrentes, ¿no? Todo, vamos, me refiero a black metal, death metal y todo esto, pues siempre hubo ese mercado, ¿no? La que es muy relativo. Y yo creo que el CD incluso es un formato que no se debería de olvidar, porque es cómodo para algunas cosas y al fin y al cabo no deja de ser un artefacto, ¿no? Quizá yo lo que no puedo entender son los archivos, ¿no? Para mí escapa de mi lógica. No entiendo cómo alguien puede tener eso, como un archivo donde sí, evidentemente tienes ahí la música, pero no estás viendo lo que es la obra, ¿no? Entonces, lo que se pierde también es un poco el concepto de álbum, ¿no?, de disco, que yo creo que tiene que ir acompañado con la música, una buena portada y todo, ¿no?, que sea un conjunto, no un archivo de mierda. Para portadas buenas, la de Ellen's Island, que también nos has traído por aquí. Sí, que... ese va a ser el lanzamiento número 4 de Sonitron. Eden Abbez era un gran visionario, un señor de Kansas que decidió dejar la vida estresante e irse a Los Ángeles, y él estuvo probablemente la primera comuna hippie que hubo en Estados Unidos, una comuna que ya se empezó a fraguar en los años 30, gente que abogaba por ser vegetarianos, vivir prácticamente de la intemperie y de lo que la naturaleza pues ofrecía, ¿no? Y propagar la paz, mensajes positivos. Eden Abbez es un caso muy curioso porque este hombre acabó pues teniendo cierta repercusión, por decirlo de alguna manera, porque Nathan Cole hizo una versión suya que acabó siendo número uno. Y bueno, pues eso al pobre hombre le sirvió un poco para tener, digamos, que un cierto prestigio, porque alguna canción suya al final fue interpretada pues por gente como Frank Sinatra y grandes estrellas de la música de ayer y de hoy. Y este quizás sea uno de los LPs olvidados y también reivindicado, sobre todo en los años 90, cuando se volvía a poner de moda lo que era la música exótica, ¿no? Por definirla de alguna manera, ¿no? Y hubo gente que, como Delphi, que editó, que era un sello de Bobby King, que era un señor que fue el que propagó toda la escena surf de los años 60, quien acogió en su seno a este buen hombre, a este hippie lleno de mensajes positivos, y probablemente sea uno de los discos más bonitos y más exóticos, y que esto sí que te hace viajar, Eden Abbez. Además, con esa pinta que parece un Cristo, ¿no? Siempre iba con sus capisayos, sus túnicas. Era un jefe. Escuchemos al jefe. Estás escuchando un delay. Sonaba bonito. Eden Abbez, ¿eh? Que, ¿no? Que te atrae ahí a una isla, ¿eh? Totalmente. Así del Caribe o algo por el estilo. Y él componía todo esto allí en su comuna, tranquilamente. Sí, sí. Bueno, él vivía alejado del mundanal ruido y y era, es increíble que una persona de los años 40, 20 años antes ya, digamos que funcionaba pues en plan hippie total. Y solo con verle la pinta y el aspecto, pues ya lo ves. Sí. Impresiona. Parece un extra de Robin Hood. En esa portada, al menos. De Robinson Crusoe, más que de Robinson Crusoe, sí, tiene más encanto, ¿no? Más viajero. Sí, sí, es más de autosuficiente, que era lo que él abogaba un poco, ¿no? Sin embargo, para tocar, tocaba en grupo. Se entendía. Él componía, él componía y sí, y tocaba un montón de instrumentos, o sea que el tío era una persona bastante hábil a la hora de manejar todos, era un hombre con recursos. ¿Y tú crees que hay diferencia entre esa gente que se lo guisa y se lo come todo, o que crea los discos en un laboratorio, como puede ser el caso de Tom Dieselveld, que pues sintetizaba las baterías, sintetizaba lo que sonaba parecido a pianillos o a platos o a lo que fuera que la máquina diera en ese momento, y iba grabando una pista sobre otra, que es otra de las cosas que permitió el que existiera ese tipo de discos también, la grabación? Muchas de los experimentos de Tom Dieselveld no eran indirecto. Y yo te invito a que investigues en internet, incluso hay por ahí vídeos donde él explica un poco con esos grandes inventos del demonio que tenía. O sea, que tampoco era que, no es como ahora, que sí que existe como una especie. Yo creo que es que se confunde un poco lo que era la electrónica antes, que al fin y al cabo tenía también todavía un componente analógico musical, y de hecho es música analógica, con la música actual electrónica, que es algo meramente digital, que no estoy en contra en absoluto, a pesar de que ahora, digamos que como todo funciona por moda, se está reivindicando, digamos que el componente electrónico analógico, pero no deja de ser una mera moda, ¿no? Porque hasta hace poco aquí hay personajes en Madrid que se dedicaban principalmente a hacer música electrónica digital, y ahora se están comprando cachivaches analógicos. Pero ¿qué es eso? Moda, simplemente, ¿no? Yo lo veo así. Tú lo ves, claro. Sí. Está bien. No, pero me refería también porque, por ejemplo, Keith Balton sí que era famoso por sus experimentos con cinta magnética, como sí, antes. Sí, sí, pero lo que me refiero que sí, sí. Pero que todo el proceso de grabación, realmente, aparte de que sí que cortaban y pegaban, ¿no? Porque de hecho ellos sí que fueron precursores en ese sentido. Y te vuelvo a insistir que incluso en esos vídeos que hay en internet estás viendo el proceso de creación, de cómo cortan y pegan. Pero lo que sí que existe es no es solo apretar un botón y no, no, eso está claro. Y programar un ritmo, ¿no? Sino que era todavía, existe evidentemente un proceso artesanal, ¿no? Pero normalmente suele ser mucho más solitario, que era un poco a lo que iba el investigador que trabajaba con esas máquinas en aquella época haciendo los primeros intentos musicales. Ah, sí, sí, sí. El de sí. La gente que participa, por ejemplo, pues de colectivos musicales, o que pone su música junto con otros intérpretes. Bueno, lo que pasa es que un compositor, el proceso de creación siempre suele ser, digamos, solitario, ¿no? Uh-huh. Y luego la manera que tú tengas de, cuando tú ya has compuesto, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de compositores, no de bandas, ¿no? Porque una banda, efectivamente, bueno, a no ser que siempre, en ocasiones existe alguno que tira del grupo y es el que compone, pero los compositores da igual, ¿no? Que utilicen piedras, instrumentos eléctricos o papel, ordenadores, tijera. ¿No? No, y habrá gente que escriba partituras y otros que sean incapaces de escribirlas y simplemente graben, y si tienen que el grupo acompañarle, pues igual aporten algo. Bueno, qué tontería, ¿no? Acabo de decir, pero bueno. No, sí, yo tampoco hice una buena pregunta. Que nos queda el disco de los caníbales húngaros, ¿no? Como Bela Lugosi. Tú dices caníbales húngaros, pobres húngaros, que esperemos que allí existan caníbales, pero no es el caso. Lo que vamos a escuchar es un hombre que grababa nada menos y nada más que probablemente con uno, probablemente para mí, el mayor genio de la música del siglo XX, que es Raymond Scott. Él era su saxofonista tenor, Dave Harris, que en el año 58, aprovechando unas paradas de estas de sesión con Raymond Scott, se metió en el estudio y grabó un acojonante disco, un poco extraño de definir, aunque evidentemente existen muchos elementos del jazz, también de música exótica y bueno, de todas esas maravillas que se podían escuchar en su día. Un disco que no está quizá muy reivindicado, pero que esto se va a terminar. y nada, y vamos a escuchar, pero son todas buenas, ¿eh? Todas, entonces, ¿cuál son quieres? Todas. Pues la tercera. Quiero la tercera. Eres que, un caprichoso. De hecho, soy un caprichoso. De hecho, es la más animada que vamos a escuchar aquí, ¿no? En esta mini sesión que he hecho, ¿no? De música aburrida. No, es para, más que para gente aburrida. Bueno, tenemos una audiencia que respetar, tío. Pues no, sí, yo también la respeto. Eso no significa nada. Un día me voy a pasar por otros programas de la ELA a hacer comentarios ofensivos. Dave Harris. En esta ocasión, ese fondo musical no era una PFL. No. Esta vez sí se ha colado un poco de CD durante nuestra cuña. Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es que estaba también al teléfono intentando localizar a Raúl, el compinche de la idioteca, para que nos hiciera una despedida de su tema, aunque como todavía nos quedan un par de minutos antes, que tenemos que hablar de esos sonidos imposibles que hemos elegido para hoy, el Black MIDI, pues igual hacemos un reintento de llamada para nuestra audiencia fiel que desea un contrapunto. Que es mucho tiempo hablando yo solo, menos mal que te has venido por aquí. Ya, pero yo tampoco doy mucho cuartelillo, ¿eh? No, pero imagínate que el programa de hoy hubiera sido entrevista telefónica, que nos ocurre a menudo. Siempre entrevistamos a alguien en los programas y muchas veces por teléfono. Qué aburrido, ¿no? ¿Cómo me hubiera sentido yo? Pues, no sé, más susurrante, yo creo. Al final, dos yonquilatas no han sido suficientes. Bueno, tampoco digas aquí lo que me... acabo de abrir la segunda, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Son los nervios del directo. Claro que sí. Pues soy Black Midi. ¿Qué es el Black Midi? Es algo con lo que yo no contaba. El Black Midi es una corriente que intenta meter el mayor número de notas y cortas, a ser posible, en un tema musical. Si se pueden meter 5 millones de notas, pues mejor que se mete uno. En concreto, en el ejemplo que nos hemos traído hoy para acá, hay cerca de 10 millones de notas en apenas unos minutos de canción, una auténtica aberración. Se llama Two Face Love y creo que nunca vais a escuchar tantas notas en tan poco tiempo, salvo que fuerais fans de violines, creo yo. Eso sí que utilizaban notas. Sí, ¿no? Y sin ton ni son. Ya, ya, ya. Si quieres te lanzo una canción, tengo, ¿eh? No, no, no. Dije, si me viene abajo le pongo una banda sonora. Pues esto es el Black MIDI, cosas programadas para sonar. Suelen ser sonidos MIDI muy elementales. También si no tiras abajo la máquina que lo reproduce, porque es una auténtica locura en cuanto a operación computacional el lanzar tantas notas y tantos sonidos. Y es algo denso de escuchar, muy, muy denso, como los dulces argentinos. Así que Two Face Love en modo Black MIDI. We'll be right back. La Audioteca, librería ecológica, no papel. Pues esto era la densidad musical del Black Midi. Y creo que tenemos por ahí a la escucha a Raúl desde Lontananza en un nuevo reintento telefónico. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola de nuevo. ¿Cómo es tu día de hoy? Bien, bien. Ahora ya hace frío aquí, refresca pronto. Y estoy un poco, me vas a notar un poco tembloroso. Tembloroso, como sí. Siempre estás en los controles de la radio. Qué bonito acordarte así de mí. Claro que sí. Que, no sé, hoy habías preparado un temazo para el final, que era un sí. Remix de algo trillado y conocido. Sí, bueno, a ver, es que hay como mucho, me doy cuenta que hay mucha versión de esa canción, uh-huh. del opening de Juego de Tronos, y dije, bueno, pues voy a hacer la mía. Aunque tenía pensado hacer una estilo Idioteca, al final he hecho una estilo dubstep. ¿Pero por qué? Sí, un poco topicazo ya, pero bueno, estaba picado con hacer algo de dubstep y tal, y bueno, he hecho eso. No ha quedado muy dubstep, para qué mentir. Vale, ha quedado vale. un poco pseudo. Nosotros pero, habíamos seleccionado bueno. algunos tracks de esos que te regala YouTube e Internet, donde la gente hacía versiones de distinta índole de la canción de Juego de Tronos, de la que seguro que es muy fan Enano, que está por aquí. Pues no, bueno, no es que no, no, es que no sea... No, pero nunca he tenido la mínima curiosidad en comenzar a ver esa serie. Yo nunca la he de reconocer que no la he visto. Entonces, ¿qué me cuentas? ¿Soy el único que la ve o qué? No, hombre, yo tengo muchos amigos y gente del entorno mío que son auténticos fans y mantienen conversación sobre la serie. ¿Qué dices? Y cuando comienzan a hablar de la serie yo inmediatamente desconecto o me piro. No, claro. Suelen ser mis dos reacciones. ¿Y qué piensas en esos momentos en que desconectas? Es muy íntimo, pero... Que, pues depende. Soy un poco como Homer Simpson. Tú no sé si has visto así el capítulo, que eso sí que yo soy más fan, ¿no? Yo soy una persona mucho más básica. No tengo que estar hilvanando hilos sobre historias y nada. Y prefiero pensar en ese hámster que da vueltas en una jaula, en una rueda. ¿Sabéis que han dicho que no vuelven a grabar a España? Que les ha parecido que es muy caro y poco eficiente el funcionamiento de las cosas. Bueno, sí, creo, es que tampoco tengo mucha información, pero sí que es cierto que, bueno, es verdad que se grabaron aquí, ¿no? Están grabando en Sevilla todavía ahora mismo. Es que yo no tengo nada contra los sevillanos, pero... pero bueno. Yo optaría, no lo digo por los sevillanos ni por Sevilla en sí, pero bueno, habría elegido otro sitio, pero mi opinión. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué han elegido Sevilla? ¿Qué es lo que tenía Sevilla para...? Pues que al parecer hay una especie de lugar o reino o algo, es que no sigo la serie, no sé exactamente por qué, pero... necesitaban un decorado que fuera como antiguo y que tuviera reminiscencias como moras o similares. ¿Y por qué no se van a Marruecos? Pues yo creo que por su seguridad. no lo sé muy bien. No sé, no entiendo. Pues prejuicio, yo qué sé. Les habrá parecido demasiado morenos para el estándar americano, no sé. Sí, pero bueno, los pueden utilizar de extras, igual les sale más barato. Ya, pero ten en cuenta que un extra hispano les va a parecer algo... Hay que ver. ¿Tienes algo que decir, Raúl? Además, África no, empieza en los Pirineos. No, muy válido. Iba a deciros que también hay un símil de los Simpson para eso. ¿Sí? Llega un rodaje a Springfield y empiezan a chupar y chupar y chupar del dinero del rodaje y al final se van sin rodar. A lo mejor es lo que está pasando, como aquí se chupa también. Pues mira, si te parece, escuchamos, que dura solo un minutillo, la primera intento, el primer cover que fue el que ha hecho que empezara todo esto, que es el cover en versión flamenca que... Sí, que Israel Martín, Celu, algo más y demás, colgaron en YouTube. No tengo la lista completa de autores, pero si buscáis Juego de Tronos versión flamenca, enseguida escucharéis esta agradable sinfonía. Thank you. os ha parecido esta cover? A mí me parece que es que siempre que escucho este tipo de versiones aflamencadas es como si fuera una paloma a volar o no sé, me vienen ese tipo de recuerdos de una playa, unos pies descalzos, unas huellas en la arena. Me parece muy tópico las versiones en flamenco. Pero bueno, abro yo. ¿Abre tú el qué? Abro yo. No sé, que el abanico de opiniones. Ah, no, no, sí, si quieres opinar, sí. Yo no voy a, perdón, claro. Perdón, no, sí, claro. Que no, es que no voy a opinar porque realmente ni siquiera me resulta familiar la melodía. Algo sí, pero como he dicho antes, no es una serie a la que haya prestado atención. Y entonces si me hubieses puesto a lo mejor la de la sintonía del coche yeah. fantástico en flamenco, oh. me hubiera hecho mucho más ilusión. Y a mí también. Pero esto es un sonido imposible, ¿eh? sí. Ya. ¿Tú crees que sería imposible hacer una versión de Coche Fantástico en flamenco? Bueno, se puede intentar, pero habría que verlo. O tú a tu estilo, a dubstep. Igual ahí rompías la ese pana, no es chaval. Ese es el estilo, tío. Ese es el estilo de otros. Vale. El estilo de las calles, tío. Pues a mí, personalmente, la que más me ha gustado... Y después de escuchar esta, yo creo que os podéis hacer una idea de que encaja mucho mejor y que constituye de por sí una colección interesante de versiones, por eso está en la biblioteca, es la de modo western, que además la toca Benedict Menzingal, que me parece un nombre estupendo. No lo conozco de nada, pero suena bien, es música. Es música y suena western. Si quieres escucharla, yo te la pongo. Venga. Ya verás, la próxima vez que vayas con tus colegas puedes hablar del opening de... De Juego de Tronos. que la ha parado. Esta mola muchísimo más y te voy a decir por qué, porque es una perfecta mezcla de banda sonora de Ennio Morricone con los Saddocks y el sonido de los Saddocks está ahí en la Fender, porque la guitarra que suena es Fender. ¿Sí? Seguro. Yo no te voy a rebatir nada, suena muy... Esta suena... Muy que sabes de lo que hablas. Me parece bien. Suena bastante bien esta versión. Pero seguramente hay una última que vamos a poner antes de escuchar tu remix del tema que va a gustar aún más porque es más idiota y concuerda más con nuestra filosofía de programa, que es esos remixes estupendos que hay con sonidos 8 bits a lo Super Mario. Y también tenemos una interpretación 8 bits de la banda sonora que se te va a quedar grabado y a fuego. O sea, de no conocerla, ser tu canción de cabecera, enano. Tenlo en cuenta. Seguro. pasada, terminó de forma muy abrupta. Sí, no sé, no sé. Yo veía que se aproximaba el final del archivo y he dicho... Sí, yo estaba en clímax, no sé. Ya, yo igual, me... Jo, qué interruptus ha sido esto. Pero bueno. Bueno, mejor así mi temazo va a quedar de puta madre. Ya, pues la verdad que no. No sé por qué hemos hecho esto. En realidad iban a estar las canciones un poco esparcidas a lo largo del programa, pero como has faltado tú y no tenía manos para todo, las hemos concentrado antes de tu temazo para desvirtuarlo lo máximo posible. Así que ahora defiéndelo. Bueno, nada, lo que he dicho un poco, no hay mucho más que añadir. Decir que he usado el audio original en casi todo, excepto la percusión, uh-huh, y algún bajo. Y que viva la cultura del remix. Que sí. Nos falta por preguntarle a nuestro invitado, antes de dar las buenas noches a los oyentes, no sé, tú que editas esos discos de Sonitron, ¿dónde se pueden conseguir? Eso quisiera saber yo. No, me digo... Pues que en tiendas, dices. En tiendas, en páginas, en donde tú veas más oportuno. ¿Dónde crees que la gente debería dirigirse? Si hay algún oyente interesado para hacerse con alguno de tus... Pues, maravisos. Desgraciadamente en Madrid no están muchos sitios, porque parece que no hay demasiado interés. Realmente está localizable solo en Rotor, que es una tienda que está en Gran Vía. Es la tienda llevada por Andrés Noarbe, un pionero de la música electrónica que fue uno de los fundadores de Aviador Draw y luego anduvo involucrado en Esplendor Geométrico y tiene un local ahí, Rotor, y luego otra también por el centro de Madrid, en la calle León, un sitio que se llama La Integral. Uh-huh. Y ahí es donde solamente hay en dos puntos en Madrid. Increíble, ¿no? Qué triste. ¿Y a la gente que es de fuera le pagas un billete de tren? No, a la gente de fuera no, en Barcelona pues estará en Revolver, en Guagua, las tiendas especializadas. Y luego si alguien tiene problemas en conseguirlo puede entrar en la página de Musterama y comprarlo ahí por internet. Estupendo. Y por ahora tienes esos cuatro... Vamos, digamos, cuatro referencias, no, hay dos, la verdad, editadas, y dos futuras. Editadas hay dos, que son las de Tom Disembel, que es luego los primeros discos que hemos escuchado hoy. Martin Manning va a ser la referencia número 3, que era la de Twilight Zone. La referencia 4 va a ser Eden Abbeth, uh-huh, y Dave Harris va a ser la referencia número 5. Y a partir de ahí, el infinito. Hay muchas ideas, muchos proyectos. Incluso hay un proyecto que estoy detrás de un gran disco que se llama Música Idiota. De un francés que se llama Roger, pero está todo en el aire. Y quién sabe, no me gusta decir estas cosas así. Pues aunque, ¿no? ¿Quieres que te lo edite? Pues igual, sí, ¿eh? Es verdad, es como uno de mis discos ahí, pero parece que la cosa está un poco complicada y no sé. ¿Los derechos? Sí, un poco difícil. ¿Es difícil conseguir este tipo de discos antiguos en cuanto a derechos? Porque no sé si sigue estando todavía herederos muy vigentes, si sigue habiendo gente interesada, catálogos secuestrados. Depende, hay cosas que son de dominio público y otras cosas que pertenecen a compañías o tienen registrado lo que son ciertos mastering, por decirlo de alguna manera, por lo tanto tampoco se pueden utilizar ciertos audios. Es que cada disco es como un mundo aparte. Pero incluso en estas cosas así minoritarias, como es lo que edita Sonitron, suele haber ese tipo de secuestros editoriales por parte de compañías que no quieren que se reediten catálogos antiguos o cosas así que ocurren, por ejemplo, también en el mundo de la edición en papel de los libros o en los... Bueno, la edición del papel tú sabes que pasa a ser de dominio público cuando transcurre cierto tiempo, pero igual lo que no puedes utilizar son las traducciones o lo que no puedes utilizar son a lo mejor, no sé, ilustraciones con las que se hacían esos libros, ¿no? Porque eso sí que siguen perteneciendo a las editoriales que en su día pues lo pusieron en circulación, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con los discos. Entonces hay que saber jugar un poco con todo. Pues nada, te dejamos en modo trilero para aproximar referencias y que consigas buenas joyas por ahí. Y a ti, Raúl, desearte un pronto regreso.